Pedro, consultarte por algunos temas que van sucediendo en el ámbito de la ciudad de Rosario. Y el pasado jueves se llevaba adelante una sesión donde el socialismo con los también concejales de Cambiemos daban un aval a la intendenta municipal para que esta pueda llevar a cabo la actualización tarifaria del boleto de colectivo hasta un 90% de lo que diga el estudio de costo del ente de movilidad. Los distintos bloques opositores al gobierno municipal se retiraron del recinto y no participaron de la votación y fueron muy categóricos denunciando un pacto entre ambas fuerzas. Sí, sí, tal cual. Como vos bien reseñabas, el pasado jueves, digamos, sucedió eso que tiene el agravante, digo, de un trasfondo político donde vemos permanentemente a dirigentes de Cambiemos y del Frente Progresista o del socialismo particularmente, reñir duramente mediante los medios de comunicación, pelearse airadamente, pero después en el recinto, en la oscuridad del recinto, lo que sucede casi siempre son estos acuerdos de gobernabilidad, que le llaman ellos, donde básicamente lo que se hace es pactar determinadas medidas estructurales que fundamentalmente o mayoritariamente dañan a toda la ciudadanía, como pasó el jueves pasado con el aumento del boleto, que no es solo un aumento del boleto, sino que es la delegación de las facultades que le son propias al Consejo de la Actualización Tarifaria del Transporte Urbano de Pasajeros. Delegaron esas competencias absolutamente todas en el Ejecutivo Municipal, en este caso en la persona de la intendenta Mónica Feina. Así que de aquí al 31 de diciembre del corriente año, la intendenta tiene la potestad de aumentar el boleto, como vos bien decías, hasta un 90% de lo que arroje el estudio de costos. Cuando vos recordarás que estaba vigente una normativa que lo interesante era que tenía o imponía un techo que era el índice de variación salarial del INDEC, es decir, que la tarifa no podía aumentar por encima de lo que arroje ese índice, y de ser así, de haber un desfasaje entre el estudio de costo y la tarifa actual, un desfasaje mayor al 15%, ahí tenía que remitirse al Consejo Municipal. Bueno, todo eso fue tirado por la borda, y ahora la intendenta Fein, gracias a los votos de Cambiemos, tiene la posibilidad de aumentar el boleto de transporte urbano de pasajeros como le plazca, como va a suceder a partir de mañana, que quienes somos usuarios del servicio vamos a empezar a pagar un boleto de 14,80 y desde ya con un servicio que sigue siendo muy, pero muy malo. Pedro, consultarte si desde la fuerza política de ustedes tienen en carpeta o en mente alguna acción a llevar a cabo, un reclamo de amparo o alguna cuestión ya judicial como para quizás ponerle un freno a esta situación del aumento de boleto que se hace muy difícil en el día a día de todos los usuarios. Totalmente, la verdad que estamos evaluando qué medidas, por lo pronto en el terreno propiamente legislativo estamos viendo de ingresar un proyecto para por lo menos congelar el potencial aumento del sistema público de bicicleta. Vos bien sabés que el sistema de bicicleta está atado de alguna manera el precio del boleto de colectivo, es un boleto y medio para hacer uso de las bicicletas por 24 horas, pero lo llamativo de esta situación es que nunca el Ejecutivo Municipal envió al Consejo un estudio de costos del sistema público de bicicletas, y obviamente son estructuras de costos muy diferenciadas. Una bicicleta no tiene ni un chofer, no usa combustible, por lo cual que estén atados de alguna manera esos costos es por lo menos llamativo. Así que en el terreno legislativo vamos a promover eso y después veremos qué otras medidas se pueden tomar. Lo cierto es que un amparo en la justicia, mal que nos pese, no podría prosperar, en el sentido de que en términos de legalidad, digamos, lo que sucedió el jueves pasado es que hubo una mayoría legislativa para, lamentablemente, para aprobar este aumento y delegar las facultades en el Ejecutivo, pero así todo veremos qué alternativas hay para intentar retrotraer esta situación tan dañosa para la ciudadanía. Pedro, otro de los temas que preocupa a los sectores por ahí comerciales, a las pymes, tiene que ver con el tema de las tarifas. Ustedes están llevando a cabo, por lo menos en el ámbito del Consejo, una iniciativa que tiene que ver con la Ley de Emergencia Eléctrica. ¿Qué nos puede decir respecto a esa iniciativa, a ese proyecto? Sí, en realidad nosotros lo que hicimos del Consejo junto a muchos otros bloques, fundamentalmente del peronismo, el Frente Social y Popular, llamativamente el bloque socialista, que en este aumento de tarifa de servicios como la luz y el gas, mostró su beneplácito, eso lo llamativo, mostró su beneplácito en una declaración cuando se aprobó la ley de senadores para retrotraer las tarifas a noviembre del 2017, nosotros lo que hicimos fue precisamente tratar de que eso también tenga impacto en los ámbitos legislativos locales mediante una declaración y también en la legislatura provincial para que prospere la posibilidad de retrotraer las tarifas. Eso no, hoy por hoy no hay novedades del movimiento legislativo. Lo que sí hubo, y es de público conocimiento, fue en el Congreso de la Nación la aprobación de esta ley de emergencia tarifaria, que luego no pasaron ni 24 horas que Macri la vetó. Así que estamos, por un lado, trabajando en ese sentido con muchos otros bloques de la oposición, pero también con algunos proyectos propios como tarifas sociales para, sobre todo, para fábricas recuperadas y empresas de la economía social y solidaria, que están viendo sumamente afectada la productividad y la posibilidad del sostenimiento de la producción con estos tarifazos que golpean tan duro. Pedro, uno de los, más allá de eslóganes o frases que lo caracteriza al Frente Ciudad Futura es la cuestión del hacer. El pasado 1 de junio nos enterábamos de la oficialización de esta institución que se llama La Ética, que ustedes llevan a cabo una escuela. ¿Qué nos puede decir al respecto en mayor profundidad de qué significa esa oficialización de La Ética? Mira, la verdad que para nosotros es un orgullo inmenso, digamos. Para nosotros la oficialización hoy lo que implica es la legalidad de una forma de hacer educación que ya era legítima desde hacía muchísimos años, básicamente porque la legitimaron el plantel docente y los centenares de pibes y pibas que así terminaron sus estudios secundarios. Así que para nosotros esto es el reconocimiento por parte del Estado de una lucha y fundamentalmente de una forma de construir ciudad que ya llevaba 8 años de este reclamo, que nunca cejó, que fue perseverante y que fue precisamente avanzando año a año, digamos. La camada de graduados de La Ética no paró de crecer en ningún año, la tasa de deserción escolar prácticamente no existe en nuestra escuela de gestión social, así que la verdad que estamos muy contentos y muy satisfechos porque de alguna manera nosotros poníamos en un comunicado, era verdad, era una escuela, y hoy la Escuela Ética tiene el número 3188, fue reconocida por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe, porque no le queda otra alternativa, porque la lucha fue muy insistente y quejumbrosa y porque la lucha se apoyó en este formato educativo distinto que hace que los pibes y las pibas no solo terminen sus estudios secundarios, sino también construyan identidad y construyan su propia escuela. Así que para nosotros es el reconocimiento de algo que ojalá implique un reverdecer de este formato de educación de gestión social, que es el formato educativo que el gobernador Lipschitz no se ha cansado de elogiar, que es el modelo de educación finlandés. Bueno, tenía algo mucho más cercano, tenía algo en su propia provincia que imitaba el modelo finlandés y por suerte y por la perseverancia y la lucha hoy está reconocida y es una escuela, la primera escuela de característica de gestión social de la provincia de Santa Fe, y a nosotros eso nos da un orgullo enorme porque además de cumplir con el lema hacer, también estamos cumpliendo con lo que dijimos en la campaña, que era cada uno de nuestros proyectos prefigurativos, cada una de nuestras formas de hacer ciudad, poder materializarlas en política pública para que tenga una forma expansiva. Así que la verdad que estamos contentísimos y orgullosos. Pedro, ustedes hará unos 2 meses, allá por el mes de marzo, salieron con una propuesta pública de armar una semifinal de cara a lo que va a ser el año 2019 con todas aquellas fuerzas progresistas de izquierdas que quieran poner un freno, pero sí enfrentar a lo que es el gobierno de Cambiemos y a la alternativa de Cambiemos aquí en la ciudad de Rosario. Y este último fin de semana se llevó a cabo un plenario del Frente Social y Popular de Rosario, donde integrantes de tu espacio político participaron junto a otras fuerzas políticas. ¿Tiene que ver con esa iniciativa, esta participación de ustedes? ¿A qué se debe esa presencia de Ciudad Futura ahí en lo que fue el plenario del Frente Social y Popular de Rosario? Sí, mira, la participación tuvo que ver con básicamente una invitación de los compañeros y compañeras del Frente Social y Popular, con quienes venimos trabajando, además en el ámbito legislativo, con la profesora Celeste Leplat, y también en otros ámbitos que hacen a la militancia en nuestra ciudad. La invitación respondió básicamente a eso. No quiero decir que la invitación haya tenido que ver con el plan 2019, esta gran semifinal que nosotros planteamos, pues sería irrespetuoso de mi parte, y me parece que eso es forma parte de una discusión que tienen que llevar adelante los compañeros y compañeras del Frente Social y Popular, a quienes ya invitamos a ser parte de esta propuesta, pero no quisiera decir que fue por eso nos nuestra participación porque básicamente respondió una invitación generosa y por eso allí acudimos, digamos. De hecho, había muchos otros representantes de distintas fuerzas políticas que también están invitados a ser parte de esta gran semifinal, pero que bueno, también nosotros somos respetuosos de los tiempos y la maduración de los debates al interior de cada una de las fuerzas políticas. Nosotros lo que planteamos básicamente en el plan 2019 es no entregar la ciudad al PRO, digamos. Las elecciones de octubre del 2017 arrojaron unos resultados realmente contundentes, digamos, donde el PRO Cambiemos sacó el 37% de los sufragios, lo cual nos hace pensar que de no hacer nada vamos a llegar a 2019 donde el PRO está muy bien posicionado y donde la fuerza de la oposición escribimos candidaturas a intendente por separado, es muy probable que dispersemos el voto y gane el PRO. Esta propuesta no es ni un frente, ni una coalición de gobierno, ni mucho menos. Es sencillamente apelar a la instancia de las PASO donde la gente pueda elegir cuál cree que es, no el candidato, sino la mejor fuerza política para enfrentar al PRO y para que el PRO no gane la ciudad, de modo tal de llegar a las elecciones generales planteando un virtual escenario de balotaje donde a Roy López Molina le enfrente un solo candidato, una sola fuerza política, y no dispersemos el voto que de alguna manera nosotros entendemos que en nuestra ciudad existe una mayoría social que no quiere que el PRO gane la ciudad y fortalezca de alguna manera el instrumento nacional de Cambiemos. Así que esa es la propuesta, esa es el convite a la discusión, y es lo que a nosotros nos entusiasma para salir a discutir con la gente, no solo en el microclima de la política, sino salir a discutir cómo frenamos este retroceso con la gente, con las instituciones en los barrios, con todo el que esté dispuesto a ser parte de esto. Pedro Pitu Salinas, agradecerte por este contacto, que tengas muy buena jornada. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Pasaba el concejal Salinas del bloque Ciudad Futura.